Comenzamos siendo uno. Nos dividimos por no soportarnos. Nos juntamos porque nos extrañamos. Y aún así, no nos aguantamos. Esto es La Serpiente de Adán y Eva. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos nuestros ciberescuchas. Estamos una vez más aquí en La Serpiente de Adán y Eva. Yo soy Liz y los acompañaré con mi compañero Pino a lo largo de dos horotas, aquí de las 7 de la noche a las 9 de la noche todos los viernes. Hola, Pino, ¿cómo estás? Hola, Liz, muy bien, bien. Aquí empezando el año otra vez. Regresamos después de unas largas vacaciones. De que, pues, es que la verdad es que tuvimos que sacar a Laura de del hospital de Joco porque no, de plano no. Es que comí mucho en Navidad y Año Nuevo y entonces pues me dio una pequeña indigestión y pues lógico, pues tuve que estar en vacaciones rico, consentida, toda la cosa, ¿verdad? Pero tú tampoco te quedaste atrás, también estuviste descansando, no te hagas. No, yo estuve trabajando, todo el tiempo estuve trabajando, haciendo otras cosas, rascándomelo y también viendo la tele. ¿Rascándote qué? Acláranos. Todo lo rascable. Todo lo rascable. Y bueno, pues les recordamos nuestros medios de contacto, es ms@turradioonline.com. Nos dan de alta desde su Messenger, ya pronto vamos a tener el automático. Incluso ya pueden meterse al chat directamente en la página. Que por cierto, hablando de inicios, estamos estrenando nueva página y bueno, con un super diseño, ¿verdad, Pino? Sí, la verdad es de que como no teníamos lana para pagar al diseñador, lo tuvimos que matar, pero ya quedó la página. Sí, ya que lo hizo, lo mandamos a matar y ya quedó. Y justo quedó para que ustedes disfruten toda la programación de Tu Radio Online. Ya saben que tenemos una barra programática especialmente hecha para su entretenimiento y diversión. Así es, y obviamente empezamos año y vamos a hacer el programa con los temas que confieren a todos los que somos inseguros. Ay, no, es que ¿cómo voy a presentar? Bueno, a lo que se refiere Pino es a los inicios. Así como la serpiente de Adán y Eva hoy inicia nuevamente su temporada. Es nuestra segunda etapa. La segunda etapa, porque pues ya estamos en el 2010 y saben que los inicios de año son para progresar, ¿verdad? Entonces este año se pretende que todo sea más, como más buenón, más buena la lucha. Más mejor. Y bueno, más al ratito les vamos a tener un mensaje especial con referencia a un programa que vamos a tener preparado para ustedes. Pero después de la segunda parte de nuestro programa les diremos más o menos de qué se trata. Porque incluso ustedes nos van a ayudar a hacer este programita. Así es. Y entonces, bueno, nos vamos a ir a la primera canción. Y nada más les recuerdo que el programa de hoy va a ser con referencia a los inicios. Inicios de todo. Inicio de pareja, inicio de año, inicio. Pues en este caso muchos entran a la escuela de inicio. Entonces, pues, ¿qué piensan los niños y las niñas, las chicas y los chicos? Inicio de nuevas deudas, de panza. No, el caso de este inicio es que no haya panza, pero vamos a ver qué también reflejan los chavos y las chavas, pues a lo mejor las dietas, los ejercicios. Pino ya se está riendo porque sabe que en esos inicios no la arma muy bien. Pero bueno, vamos a irnos con una canción y pues bueno, sigan en contacto con nosotros. Saben, estamos en turradioonline.net. Los dejamos con esa rolita y regresamos para empezar. Tu Radio Online. Boxy chocolate, a dozen of roses. Ever since you came back around the way, I ain't tryna be a player. So many things that I wanna say. You know I got a little wiser. I don't wanna lose your love tonight. I don't wanna lose your love tonight. Ain't got many friends I can talk to. Nowhere to run when I'm in trouble. We don't have to keep it undercover. I don't wanna lose your love tonight. Tolerate. I don't wanna lose your love tonight. Tolerate. Come on. L-O-V-E-Y-O-U. I ain't tryna lose your love tonight. I just wanna make you feel alright. since you came back around the way. I ain't trying to be a player. So many things that I wanna say. You know I got a little wiser. I don't wanna lose your love tonight. I don't wanna lose your love tonight. Ain't no need to leave, girl, please close the door. And don't forget what I told you. I wanna do you right cause I did you wrong. Another show that they cry upon. I don't wanna lose your love tonight. I don't wanna lose your love tonight. For you, mention of your name, yeah. One touch, never enough, you're driving me insane. Scream, leave, take you back, who am I to blame but myself? Need you in my life, the simple and plain, hey. Crazy nights, arguments, running towards the door. Lying to myself, not wanting you no more. No matter what we've been through, you're the man that I adore. You're the only one I need in this world. See, people used to tell me I was crazy. Told me not to give in, told me that you'll never love me. All of it is pretend, I told them on they business. Cause they not in my position. When I said that I was in love, they said that I was tripping. I cut the haters off and I got into my man. Cause I take him for all the years and he takes me as I am. The way I feel about it, it was God's perfect plan. You're the only one I need, I'm his girl. So let me hear you say. Ever since you came back around the way, I ain't tryna be a player. So many things that I wanna say. Like what? Oh, I got a little wiser. I don't wanna lose your love tonight. I don't wanna lose your love tonight. Box of chocolate, a dozen of roses. Yeah. L-O-V-E. Y-O-U. Yeah. Hey. It's a box of chocolate, a dozen of roses. L-O-V-E. Y-O-U. Yeah. Hey. It's a box of chocolate, a dozen of roses. Yeah. L-O-V-E. Radio Online, transmitiendo los 365 días del año, las 24 horas del día. Una estación del Grupo Mexicano de la Radio Online. www.turadioonline.net. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Hola otra vez y estamos de regreso después de esta cancioncita que se llamó Ándele, I don't wanna lose your love tonight. ese viene en el soundtrack de la película Las primeras 50 citas. Ah, muy bonita película. Oye, que esa, a lo mejor una de estas la analizamos, ¿no? Porque refleja todo lo que los hombres no hacen. Refleja todo lo que los chicos no hacen después de... Hablando de inicios, ¿no? Porque, bueno, me voy a adelantar un poquito, pero por decir, en cuestión del inicio de una relación... A ver, ¿qué? En el inicio de una relación, ya sabes, todos son bien coquetos, y te llevan flores, y te hacen cartitas, y te hacen... bueno, hasta dibujan tu nombre en la arena, pero pasan los meses... Y bueno, parece que ya se les olvidó esa parte de la conquista. ¿En la arena de qué? ¿Del gato? No, bueno, en el caso de los que vivan en la playa, pues pueden poner arenita y con la arenita de la playa. Oye, pero es que mi nombre no lleva acento. No, ese es del gato. Pero bueno, ahorita vamos a hablar acerca de estos inicios de relaciones. Pero bueno, a ver, vamos a ver con referencia a los inicios, inicio del año. Sí, vamos a empezar con sus ridículos propósitos de año nuevo. Bueno, a ver, Pino, ¿tú hiciste algún propósito? O sea, neta, así. Bueno, a mí me contaron que las uvas eran más que nada para deseos, no tanto propósitos, ¿no? Porque incluso como que le echabas a la uva como que la responsabilidad de que te cumpliera el deseo del año. Sí. Pero bueno, yo siempre había tenido la noción de que eran propósitos. ¿Tú en alguno de tus deseos propósitos de uvas hiciste alguno que de verdad este año estés dispuesto a cumplir? Porque bueno, o sea, ¿estás de acuerdo que hay infinidad de propósitos que termina el año y pues te das cuenta que no cumpliste ninguno? Ah, pues el único propósito que tengo este año es acabar con mis tarjetas de crédito. Pues con una tijera, córtala, no hay ningún problema. Lo mismo pensé, dije, ¿a qué me espero hasta fin de año? Ahorita de una vez las corto. Una vez las corto. Sí. Que así se acabaran las deudas estaría bien, ¿no? Sí, sí, estaría chido. No, la verdad yo es que este año yo no hice propósitos, ¿eh? Como no. Que dije, oye, los años pasados me había hecho propósitos y no los cumplí. Dije, ay, ¿para qué gasto? ¿Qué dijiste? Mis uvas. Me voy a proponer a no hacer propósitos este año. Ándale, sí. Exacto. Pero bueno, el típico propósito y que sí tiene un poquito de no de discordia, pero sí tiene un punto de vista femenino y un punto de vista masculino, es el que a toda la gente le interesa, ¿no? ¿Cuál? ¿Bajar la bajar panza? Bajar la panza. Yo ya la estoy bajando. ¿Ya? Sí, sí, porque te bajaste de piso. No, ya me está llegando a la rodilla. Ya va llegando. No, Pino, pero es bajarla, pero para adentro, no para abajo. Sí, porque estuvo buena la tragazón, ¿eh? Sí, cañón, o sea, tan solo por decir que inicias realmente como es, ¿no? Que dicen ahora el Guadalupe Reyes. Es que, ¿sabes qué? Perdón que te interrumpa, pero es bien tonto. ¿Tú crees que con decir, sírveme un poquito de esto, un poquito del otro, un sopecito, una quesadillita, estás comiendo cosas chiquitas? Pero no, siguen teniendo el mismo nivel calórico y energético y de grasa, aunque les pongas en diminutivo sopecitos o quesadillitas. ¿Y qué es lo típico, no? De que dices, ay, pues no tiene tanta grasa. Pero lo que sí, que los hombres son más tragones, con referencia a las chavas. O no sé si nosotras nos hacemos de la boca chiquita. Es que es igual que los pedos, o sea, el hombre es descarado y la mujer es hipócrita. No estamos remitiéndonos a ese tipo de cosas en pues, este momento, estamos por favor, hablando Pino. Del comportamiento de las personas. El hombre es descarado. No, ya sabemos, o sea, que ustedes son cochinos, un hombre no descarados. Un hombre no tiene empacho en llegar a un restaurante y pedir un buen corte de carne, con jugo de carne, o sea, bien atascation, y la mujer, ay no, ¿me puedes traer un té? Ah, ¿eso qué? O sea, una ensaladita. Sí. A ver, por decir, ¿qué comen los chavos y qué comen las chavas? Por decir, en Navidad, ¿tú qué comiste? Yo comí el tradicional pavo borracho, los romeritos, espagueti y vino tinto. Yo comí lo mismo, pero sí puedo decir que yo sí fui un poquito discreta, ¿eh? Yo sí me serví poquito. ¿Por qué te echabas la comida de la bolsa del pantalón y te ibas a sí, me la guardaba porque era para mi perra, para la perra hambre que me iba a dar al otro día. Era para la perrita. Pero bueno, yo creo que en estas fechas no hay así de que como que ellos comen una cosa y las chavas comen otra cosa, no. Me voy a poner de Grinch y es lo que estábamos platicando la otra vez. Diciembre es el mes ícono para cumplir los pecados capitales de la gula, de la pereza, de la codicia, de la lujuria. Ajá. Se me están escapando varios. Pues no me lo sé los otros. De la furia. La furia es un... La ira. Es un pecado capital. Ay, pero en Navidad no tienes ira. A mí me hace, perdón por la palabra, pero me encabrona que me regalen cosas que no me gustan. Bueno, pero para eso nosotros les dimos a los chicos y a las chicas un listado en el cual tuvieran como que un poquito más de ideas de qué regalar para evitar que la otra persona tuviera esa ira incontrolable que a ti te surgió, porque me puedo imaginar que entonces a ti te fue mal. Pues en realidad me fue mal porque no me regalaron nada. Entonces te fue bien. ¿Por qué? Piénsalo. Te hubieran regalado algo que no te hubiera gustado, te hubieras enojado. No te regalaron nada para evitarte el enojo. Pero me enfadó que ni siquiera se tomaron la molestia de regalarme un mísero chocolate. Nada, cero. Hay que pensarlo por el lado positivo en todos los aspectos. A ver, ¿qué tiene positivo? No te regalaron chocolates para que mantengas la línea. Ah, uh-huh. ¿A ti qué te regalaron? A mí sí me regalaron muchas cosas. Sí, a ver, cuéntame. Sí, ver, me cuéntame. Regalaron unos zapatos. Ajá, sí. Sí, un carro nuevo me regalaron. Ah, sí. ¿De fricción o...? Sí, pues sí, ni modo que de los otros. Ah, órale. Ah, fíjate, no, y tampoco. Y te lleva todo, no, nada. Tampoco me regalaron nada. ¿Y eso te nada. Hace feliz? Ay, es que pensaron en mí, no me regalaron nada. Pues no me hace feliz ni infeliz, simplemente me hace pensar que para el año que entra yo me voy a regalar algo. ¿Qué te vas a regalar? Ah, pues me voy a hacer el propósito de regalarme a lo mejor ¿qué te gusta? Un kit de belleza completo. Porque ya el año que entra ya van a salirme más arruguitas, entonces ya para que se me cubran. Pero bueno, ese no es el caso. ¿Estás de acuerdo? Entonces, pero bueno, con referencia a los propósitos, a ver, ¿qué, a propósitos. ¿Cómo es el inicio de tus propósitos? Ya me imagino los 12 deseos de una persona con sus 12 propósitos que no va a cumplir. Uno, fíjate en el efecto. Quiero bajar peso. Según tú, es tu campana. Es la campana. Quiero conseguir novio. Que me aumenten el sueldo. Conseguir trabajo. Típico, actualmente todos. Capaz de que todos se comieron sus uvas. Conseguir trabajo. Casarme. Comprarme mi coche. Y nada. Oye, es que es terrible porque están las 12 campanadas y de veras, o sea, tengan la conciencia de que en 12 segundos no se puede uno comer 12 uvas. O sea, estás con la primera y estás pensando y apenas te estás tragando una y ya te viene la otra. Pues lo que puedes hacer es meterlas en una licuadora. Echarle tantita para las muelas y te echas un trago con las uvas. Es lo mismo. Pero bueno, entonces remitámonos al propósito, al primero que dijiste, bajar de peso. ¿Qué tan fácil y qué tan difícil es para las chavas y para los chavos, en este caso, cumplir ese propósito? Sí, a ver, aquí lo que sí hay que evitar es irse al gimnasio y saliendo irse a tragar quesadillas. Bueno, es que posiblemente te puede dar hambre. No, digo, yo también he ido al gimnasio y... No, se te nota. Ah, perdón, discúlpeme, sigue, no seré aguerrida el día de hoy. Mira, yo también he ido al gimnasio y cuando salgo del gimnasio... Te vas y te comes unas quesadillas. No, fíjate que hasta eso no. O sea, a mí sí me duele pagar la mensualidad del gimnasio como para salir y tragar quesadillas. Mira, yo siento que un buen consejo para las personas que quieran cumplir este propósito es no pagar nada más un mes, ¿no? Porque yo siento que si te gastas más dinero, como que te duele más perder las cosas. Entonces, posiblemente, no sé, gastarte 6 meses, pagar 6 meses del gimnasio para, pues, un poquito aplicarlo, ¿no? Aplicar el hecho de que te duela el perder lo que ya pagaste durante los otros 5 meses siguientes. Porque es muy típico que las chavas, por decir, pagan el primer mes y sí, efectivamente, ves resultados, porque pues sí ves resultados, pero ya de repente te agarra la flojera y todo y dejas de ir. Y pues así como sí, que no es un propósito. Aparte, ya pagó la mujer su mensualidad y está bien motivada y no falta el perro, ¿verdad? Que empiezan a hacer la plática. Es incómodo, ¿eh? Es incómodo que uno vaya al gimnasio y que de repente ya... Bueno, y a ustedes los hombres que no se les está molestando a las chicas. Yo no molesto a nadie. Yo soy... ¿Por qué no vas al gimnasio? Sí, voy al gimnasio. Bueno, iba. Bueno, entonces igual este año está el propósito de hacer ese inicio. No, porque siempre que voy me lesiono algo y no, ya, estoy harto. Así, gordo seré, gordo me querrán, gordo moriré. Híjole. A ver si es cierto, vamos a lanzar una encuesta en la página principal a ver si esa mentalidad puede proyectar algo hacia las chicas. Claro que sí, ve, Oscar Cadena, pues es casado. Ay, bueno, pero ¿cómo será su esposa? Además, ¿quién se va a querer casar con Oscar Cadena? O sea, por favor, no pongas esos ejemplos. Hasta la capilla más jodida le llega su fiesta. Acuérdate de eso. Oye, que a lo mejor y podemos hablar acerca del inicio de un matrimonio, ¿no? No, yo creo que del noviazgo. Bueno, y nos podemos ir al noviazgo, pero antes de ese, por decir, ¿qué tal el inicio de la escuela? El inicio. Es que sabes que este tema del inicio de la escuela como que es muy general, no puedes decir, los chavos lo toman de una forma y las chavas de otra. Pero lo que sí es que hay de inicios a inicios. Está el inicio de escuela cuando es escuela nueva, o sea, de la primaria a la secundaria, de la secundaria a la prepa y de la prepa a la universidad. Y siempre viene lo tedioso en la primera semana. Por favor, se paran, dicen su nombre y se presentan y dicen qué les gusta hacer. Ya, ¿sabes qué ejercicio es castroso? El que se para uno ya dijo todo su... Y te piden que el siguiente repita cómo se llama el que pasó primero. Sí, y luego digas tu nombre. O sea, no manches. O sea, ¿qué les pasa? Ni siquiera sé si va a ser mi cuate. O sea, neta, no me interesa. O sea, déjenme en paz. Yo vine a estudiar, no a hacer amigos. Bueno, es que es típico de ti. Es típico de ti que no quieras tener como... Digo, yo no sé qué haces aquí. O sea, deberías de ser como un ermitaño aislado en tu casita. no sé, y posiblemente con alguna chica que te atienda a las 24 horas, porque ese me hace raro que estés conviviendo en el mundo exterior. Ya te lo dije, un hombre es una isla. ¿Porque nunca tiene a nadie cerca? No, ya te dije que te voy a explicar después, pero... No, es que llevas casi la mitad de la temporada pasada diciendo que me vas a explicar lo de la isla y nada más yo no sé nada. Un hombre es una isla. ¿Me dice bien, no? Un hombre es una isla. No me gusta eso de la isla. Pero bueno, a ver, yo creo que eso del inicio de la escuela no podemos hacerlo como discordia. Bueno, sí, un poco, porque por decir las chavas, ¿no? Lo típico de que... Exacto. Ajá, la comunicación que tienes con las chavas, entre, ¿no? Víboras. Ajá, sí, ay, ya viste, pero fulanita le estuvo la lonja. O, ay, mira, se puso relleno en las boobies. No, pero fíjate, tío, cuando son cambio de escuela, pues ahí sí ya pues vas conociendo y todo el rollo. Pero cuando son de así de verano o algo así, o sea, pues ya vas con los mismos güeyes, ya los conoces. Bueno, en este caso de este año sí, inicio, ¿no? Y viene la plática de, ¿y tú qué hiciste? No, pues ya me fui a Ixtapa. Ay, sí, Ixtapaluca, me fui allá. Y entonces ahí ya empieza de que, a ver qué choro se va a inventar este güey, a ver dónde se fue. No, pues ya me fui a Europa, ¿no? Se fue a Michoacán, se fue a Europa. Bueno, a mí me gustaría conocer Michoacán. No digo, ya está bien, así, pero... caminos... Ah, no, ¿verdad? Sí son caminos de Michoacán. Sí. Y pueblos que voy pasando. A ver, ¿cómo es el bailecito? Así, como tipo duranguense, quebradita. Ajá. A ver. No. Algún día de estos les bailaré, pero ahorita no. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuándo? No, pues un día de estos no estés diciendo esas palabras. Ya, sigue por favor. Pero es que tú dijiste... ¿Yo qué dije? Que ibas a bailar. Algún día de estos, hoy no será. ¿Cuándo? Hoy no será. ¿Cuándo? Cállate, ya, me vas a hacer que me sonroje. A ver, y por decir los chavos. Por decir, ahorita que fue el inicio, digo, a lo mejor no en la prepa y en la universidad, no, pero pues ya sabes que es típico de que te regalan algo en Navidad y llegas a presumirlo. Y los hombres como son buenos para eso, de que, es que me trajeron la Xbox Live y me trajeron un súper, súper juego. Y al otro pobre amigo jodido, pues no le trajeron nada y el otro bien mala onda y presumiendo. Eso sí hacen los hombres. Yo tenía un amigo que nosotros sí pensábamos que... pateaba choco los balones. Y un día en una plática, pues estábamos morros. Y en una plática, no, pues tú qué vas a pedir. No, pues yo qué sabe qué. Y todos coincidimos que ese güey iba a pedir un Ken. ¿Un Ken? Un Ken. Yo tenía un primo, y digo, como no me esté escuchando, posiblemente. No creo que me esté escuchando porque bueno, no, tienes no sabe el giro, sí, mi primo. Él, pues era un poco afeminado. Y no, nunca nos habíamos dado mucha cuenta, ¿no? Hasta que un día, todos los chicos iban a jugar básquetbol y él prefirió jugar muñecas conmigo. Entonces, ¿sí? Ahí estuvo la rareza del asunto. Y bueno, ya al paso del tiempo, pues como dices, nos dimos cuenta que... ¿Cómo dices que es? Nació la flor que vivía en su interior. No, pateaba chueco. Pateaba chueco el balón y pues sí... Ahora le dicen... No, mejor no digo nombres. No voy a hacer que sí me escuche. Hola, Claudia. Se llamaba Claudio y era... Hola, Claudia. Creen que es europea, pero es hombre. De vez en cuando sí se rasura. Pero sí, como te digo, no, creo que en inicio de escuela no cae como para que nosotros peleemos. ¿A ti cómo te iban los inicios de escuela? Pues mira, principalmente un día antes no podía dormir. A ver, permíteme. ¿Fuiste a la escuela? Pues sí, como que le hice a la... ¿Sí? Sí, más o menos. Entonces, ¿cómo te fue en los inicios de escuela? No, pues más o menos sí, un día antes sí no podía dormir. Ajá. Así como que con ese nervio, ya sabes, de ir toda despampanante para que todos digan, ¡wow! Mira, ya llegó. Ahí luego se ve las ganas de fregar al prójimo. No. Eso se llama autoestima. Se llama reflejarla hacia las personas. No, sí. Claro que no. La autoestima la puedes tener igual con un costal de papas a con un traje sastre. Oye, no, pero es que también, o sea, es una más, cosa creo es autoestima tiene... y otra es caro. Por no, decir, los chavos que participan en los programas estos de musicales y que de verdad no dan una, o sea, eso la verdad que sus familias les digan de menos, o sea, eso no es tener autoestima, eso es ser inconsciente. No, es que esos son los que se creen como el cuento de la marrana, o sea... Se creen de que, a ver, mijo, cántale a su padrino, esa que le sale re buena. Y ahí está el niño. O sea, ¿qué tiene que ver la marrana? de que pues vete a ver la marrana y se creían que lo de la marrana, o sea, era igual. No tiene nada que ver lo de la marrana con que el escuincle canta enfrente de la familia. Ah, oh, me refiero a que se creen todo lo que le dice la familia. Ah. Oh. Oh, ¿es que te tengo que explicar todo o qué? No, como que no me cuacha. ¿De qué? No me cuadra tu okay, teoría. Le tenemos que explicar todo. No. Pero bueno, cuestión de autoestima, ¿tú qué crees? ¿Que los chavos o las chavas tengan más? En cuestión así de enfrentarse al inicio de la presentación con alguien. El hombre. ¿Tú crees que tienen más autoestima los hombres? Sí. ¿Por qué? Porque un hombre puede ir vestido como quiera y se siente tranquilo. Y la mujer no. Incluso la mujer dice, no, es que esto ya me lo puse esta semana. Me tengo que poner otra cosa. Bueno, pero es que ustedes son cochinos y descarados. O sea, hasta que el pantalón se pare solo, se lo cambian y lo van y lo lavan. Si los boxers no se ven, se vale ponérselo toda la semana. ¿Cómo? ¿Cómo sí. que si no se ven? Sí, si no ven qué boxers traes, pues se vale que pero los traigas. Pero imagínate qué apestosidad vas a tener no abajo del pantalón. No pasa nada, mira, yo traigo los no, del... no quiero ver tus boxers. Además ni traes. Sí traigo, hoy sí. Sí, hoy sí traigo. No. A ver, son los de... Aparte dijiste que este año ibas a tener nuevos sorpresas. Dijiste que ibas a traer los boxers pegaditos, que ya no iba a ser como el año pasado, que ibas a usar los de abuelito, porque dijiste que ibas a traer más. No, hoy traigo unos... No quiero verlos, nada más platícame. Hoy traigo los de un conejo. ¡Ya, siéntate! No, es que en serio, para que veas que sí uso ropa interior, de verdad. Mira, al rato me enseñas, pero la gente no tiene que ver. Traes los de abuelito. Traes los de abuelito. Dijiste que este año ibas a traer unos bien pegaditos para que no te obligara yo a usar tanga. Bueno, es que subí de peso y ya me quedan pegados. Y creo que es tanga. No. El que se te mete el calzón no quiere decir que sea tanga, ¿eh? A ver, ¿tú qué traes? No te voy a decir qué traigo. Ah, no traes nada. Pues mira que si no trajera nada sería más atractivo a que tú no trajeras nada. No, porque, o sea, cada quien sus fetiches, o sea... Yo estoy seguro que hay una mujer en la red que dice, ay, mira ese güey. Aparte me creció el pelo, mira. Oye, sí, este año no llegaste pelón. Sí, no, ahora sí. Bueno, que quién sabe, porque la cámara como que al ratito vamos a ver si es cierto. Bueno, no la neta pelón. Dice que es un spray que te lo pones y te... ya podemos dejar de hablar de tus intimidades, por favor. Pero sí traigo ropa interior. Yo también traigo ropa interior, pero no te ¿sí? voy a decir de qué. El mío es café, ¿de qué color es? Ya, cállate, por favor. Pero a ver, entonces estábamos hablando de la autoestima. A ver, no, nuestro querido ¿productor? Ángel. ¿Trae ropa interior, Ángel? No. ¿Sí? ¿Y eso qué? ¿Cuántos días lleva con ella? Tres días. Ay, no, ¿por qué hacen eso? Es mira, bien fácil. Pongámoslo de la siguiente forma. No, okay. En un programa ya habíamos hablado acerca de que los hombres y las mujeres olemos mal. O sea, es un hecho, somos humanos, sudamos, tenemos que gases. Exhalar alguna tipo de cosa, o sea, porque nuestro cuerpo químicamente lo necesita. Es como los volcanes tienen que liberar la presión. Incluso hablábamos del hecho de que es de cuestión química, hormonal, y que en muchas ocasiones esto es lo que hace que la otra persona se vea atraída por ti, por muchas cuestiones, feromonas, por química, por deja de estar echándome tus aires porque no me vas a traer. No. Pero, o sea, es un hecho de que tampoco, o sea, está bien que nosotras digas que somos hipócritas, pero ustedes tampoco sean tan descarados, o sea, no, Pino, por favor, deja de estar haciendo eso, ¿no? ¿No te llega? No me llega, y aunque me llegara no me sentiría atraída por tus olores. ¿Y si le hago así? No. Como beso mandado. Entonces, ahí el punto en el que radica el hecho de que ustedes se pasan de listos. O sea, tampoco es válido que nosotras tengamos que soportar. Estuvimos hace poco en una reunión en la cual nos estaban platicando las experiencias del inicio en cuestión de un matrimonio y el tener que cambiar hábitos porque el otro tiene ciertos hábitos olorosos que no te permiten a ti dormir o algo así. Entonces, ¿por qué ustedes son así? ¿Por qué no tienen un poquito de precaución en ese aspecto? No se puede controlar, o sea... Uno se duerme, pero lo demás sigue chambeando, o sea, el corazón sigue latiendo, los pulmones siguen jalando aire, el intestino sigue jalando, o sea... No voy a llegar a una aceptación de tal término, si tú no estás consciente, no significa que el mundo se detenga. Hola, sigue funcionando. Pero debería de ser un poco distinto. Podría ser un poco distinto. Ponte un silenciador. Yo no tengo problemas con eso. Yo soy discreta. Yo soy discreta y yo puedo controlar ese tipo de cosas. Pero tú no. O sea, tan solo. O sea, digo, afortunadamente no has hecho ninguna cosa tan olorosa que yo pueda sentir como, pues, repelencia hacia tu persona. Pero, ajá, oye, sé que lo haces. Tú lo has dicho. Sí, yo no lo niego. Digo, soy un chango. Tengo que. O sea, el nombre viene del chango. Soy un chango. Se acabó y me tiro pedos. Bueno, se me caen. Se caen, de repente se caen. ¿Nunca te ha pasado que... ¡Ah! No. Estornudas y valió gorro. No, no quiero saber acerca de tus olores petulantes o no sé cómo. Pero fíjate, hablando de los inicios, ajá, esos con los que se tienen que empezar a acostumbrar las mujeres cuando inician su matrimonio. Porque ya, o sea, el matrimonio es matrimonio igual descaro. Así es. Dicen, qué malos humores por la mañana y malos olores por la noche. Así es. Pero entonces, no debería de ser, ¿no? Yo insisto no, que mira, ¿por qué no? ¿Por qué no mira, hacer lo, como lo siento, que...? Mira, es tan sencillo. Las empresas, cuando tú ingresas a una empresa, tú te tienes que regir por un estatuto que es como de comportamiento interno. Y que en recursos humanos también preguntar, oiga, disculpe, ¿y usted se tira pedos? No. No. A lo que me refiero es de que sí, efectivamente tú tienes que comportarte de cierta forma en determinados lugares. ¿Por qué no hacer un contrato en cuestión de pareja? ¿Y qué? Si no lo cumples ya es motivo del divorcio. No, disculpe, no, señorita, ¿por qué se está divorciando del caballero? Pues porque él se echa pedos. Dice, pues porque parece de Thornton en su vida el señor. No, pero mira, ¿qué tal que no de repente inicia, no sé, el decir, bueno, en la noche llegamos y nos echamos un bañito? Antes de irnos a la cama y todos apestosos, olorosos, pues hay que echarnos un bañito para oler rico a la banda. Sirve que todo está más relajado, sirve que a lo mejor le das un masaje o haces algo para que esté más tranquila. O sea, ustedes o sea, hay muchas cosas en las que han perdido la conciencia. Eso te lo compro. Ajá. Pero y en la noche cuando ya se acabó el perfume de lavanda, el masaje. No se acaba el perfume de lavanda, ahí se queda el olorcito. Ahí se queda. ¿Y si le sabaneas? No, el caso es eso, que no tengan que saber. No, yo no sé. Yo voy a proponer y voy a hacer, les prometo, una lista en la cual todos estemos conformes con referencia a la otra persona. ¿Al sabaneo? No, a que evitemos el sabaneo. El sabaneo, pues no. Por los pies. No sé qué va a ser de este programa si Pino sigue con esta actitud asquerosa. ¿Cuál actitud? Es lo normal. O sea, el humano. Ahí va la sábana, ahí va el sabanero. Salió uno por ahí. La vez pasada que hablamos acerca de... de los gases, también Ángel sacó un como spraycito simulando un gas. Pero bueno, vamos a ir al siguiente corte musical. Acuérdense, están en La Serpiente de Adán y Eva por Tu Radio Online. Vamos a regresar para hablar de los inicios de las relaciones, cómo los hombres nos conquistan, nos hacen sentir amadas y después nos abandonan tristemente. Mira, es que es como las conexiones de red. Tienes que entablar un protocolo con el servidor para que funcione. Ya después, pues ya, ahí quedó. Y sigue funcionando. O sea, no sé por qué ustedes lo hacen tanto de emoción. Se llama protocolo. No me importa, tiene que seguir el protocolo, siempre es lo mismo. O sea, un protocolo es constante, por eso se llama protocolo, porque siempre se hace y ustedes dejan de hacerlo. Es que yo me voy porque la primera impresión es la que vale, ya las demás no importan. Bueno, regresando del corte, vamos a hablar acerca de esto, de los inicios de relaciones en cuestión de pareja y cómo influyen. Y olvídense de sus propósitos de bajar de peso, no lo van a hacer, no lo van a hacer, ¿no? Perdón que sea yo el portador de esta noticia tan triste, pero no lo van a lograr. Haremos una encuesta a mitad del año a ver quién logró alguno de sus propósitos. Bueno, ok, entonces vámonos, por favor, sigan escuchándonos. Tu radio online. Moving forward, using all my breath, making love to you was never second best. I saw the world thrashing all around your face, never really knowing it was always a mesh and lace. Radio Online. Transmitiendo los 365 días del año, las 24 horas del día. Una estación del Grupo Mexicano de la Radio Online. www.turadioonline.net. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Ya estamos de regreso con La Serpiente de Adán y Eva, estrenando página de internet. También estamos estrenando una mega pantalla de LED sin orillas, que es limpiada por las lágrimas de Remy con su paño, para que esté siempre lustrosa esa pantallota. ¿En dónde está la pantallota? Pues en el lobby de la estación. Sí. En el lobby está ubicada para que todos nuestros clientes, invitados, estén en contacto con nosotros en el momento del programa, sí. Y la transmisión. Sí, si quieren poner los pies en alto para descansar, los Remy se agacha y los pueden poner los sobre su... O sea, ya hasta tenemos un comando de Remy, sí, aquí, sí, en la, sí, estación. Sí, los niños sin amor. Ah, y aparte es un lobby especial, luego les contaremos por qué. Sí. Los invitaremos en... Se sirven unos antigripales buenísimos. Pero bueno, pues seguimos aquí en La Serpiente de Adán y Eva. Acuérdense, estamos en nueva temporada 2010. Y pues, ahora sí que vamos a seguir con esto de el inicio. Hoy fue como todo en cuestión de inicio. Un poquito de combinación de temitas para ver cómo son los chicos y las chicas en cualquier inicio, ¿no? Pero antes de seguir con esto de los inicios de las relaciones... les vamos a hacer un comunicado, ¿verdad, Pina? A ver, cuéntanos. Bueno, pues les tenemos una noticia. Ya saben que pues se viene el mes de febrero. Estamos exactamente a un mes, hoy estamos a 15. Un mes. Estamos a un mes, ¿no? Pon tú, de aquí al 14 es un mes, uh-huh, contándolo. Sí. Y entonces, pues de aquí al 14, más o menos es un mes muy bueno. Pues para empezarnos a poner melosos. Porque La Serpiente de Adán y Eva siempre se ha caracterizado por como que la guerrilla, ¿no? La guerrilla entre los chicos y las chicas, en que ellos son unos cerdos y nosotras unas tiernas. Y bueno, pues va a estar un poco dedicado a esa ternura que ustedes no han tenido a lo largo de todo este tiempo. Y menos tú, porque has estado pues martillándome mucho, ¿verdad? Entonces en febrero va a ser como que, no mi desquite, pero sí va a ser mi recompensa. Porque vas a tener que demostrar muchas más cosas que nada más la guerrilla. A ver, ya, cuéntales cómo va a estar. Bueno, la cosa va a estar así. Ustedes saben que es el mes ñoño del amor y la amistad, y que todos somos buenos, y que queremos conquistar a una nueva chica, le regalamos chocolates, le regalamos flores, un peluchito, lo que sea. Y no de ese tipo de peluche. No. Eso se regala más o menos ahí por marzo, ya después de febrero. Ajá. Un peluchín. Y bueno, pues sabemos que muchas personas, y más ustedes que nos están escuchando, pues tienen una historia buena o una historia mala, pues de estas fechas, y en referencia a todo, o sea, al amor, ¿no? Entonces, esta es como que una invitación para que todos ustedes nos manden su historia. Sus experiencias con referencia a alguna relación que hayan tenido, buena o mala, o algo que les haya pasado en las fechas del 14 de para febrero. Que nos burlemos a gusto de sus desgracias. No, el caso no es burlarse, el caso es compartir, porque ya te dije que va a ser meloso el asunto. El monitor va a estar lleno de miel, va a escurrir miel. Yo me disculpo desde ahorita, pero todos los que manden desgracias, yo me voy a reír. ¿Tú te vas a reír? Sí, yo me voy a reír. Bueno, y más adelante les vamos a dar el correo en donde nos van a poder mandar estas historias, y pues para que nosotros las transmitamos aquí, acompañadas de una cosa secreta o no, más bien una sorpresa que Pino va a tener aquí para ustedes. Yo le voy a ayudar un poquito, pero él es el que va un poquito a guiar estos cortes. Entonces, pues los invitamos a que manden, que sigan conectados. A que sigan en contacto y manden sus historias. Bueno, cada semana les vamos a recordar un poquito este punto para que sepan que en febrero va a haber como que el especial de La Serpiente de Adán y Eva. Buena onda, porque ya saben que siempre tenemos especiales de guerrilla, ¿no? De que yo te echo y tú me echas en cara a cosas. Y todos nos echamos a la flojera, ¿no? Pero bueno, y ahora sí que retomando esto de las relaciones de pareja. Pues a ver, ¿cómo son los inicios de una relación amorosa? Por decir, conocer, ¿no? Primero empezar, el flechazo, ¿no? Conoces a la chica y, oh, está guapa. ¿Cómo? A ver, cuéntanos tú, ¿por qué no nos cuentas tú una historia así de flechazo y de cómo conquistaste a una chava? Y yo te cuento cómo me ha pasado que me conquiste. ¿Cómo he conquistado a una chava? Noticia, Pino no ha conquistado nunca a nadie. Sí, efectivamente. Bueno, creo que omití el pensar en eso. No, sí lo he hecho. Es que, no, digo, no, no por mala onda, pero a mí, curiosamente, es que yo no busco. Ah, y a ti te encuentran. No, de verdad, pero no, no muchas, o sea, han sido contadas, pero la mayoría es porque ellas hacen la iniciativa, porque neta yo soy medio güey. Ajá. Y y me dicen, oye, es que te está echando el calzón encima y tú ni caso le haces. Yo, ¿quién? Pues la de allá enfrente. Entonces la chava es la que ha tenido que hacer la iniciativa de acercarse y hacerme la plática. Bueno, que en este caso podemos un poquito acuñar el hecho de cómo podemos comunicarnos con el cuerpo, y los hombres son malísimos para poder entender el mensaje corporal. O sea, a ti yo, sí te yo pasa sé, eso. Yo sé decir el abecedario eructando, eso no es comunicación. No, eso no es comunicación. A ver, dila. No, es que ahorita no he tomado chesco. Pero bueno, a ver, ya. Te dicen, no te fijaste. Te dicen, no, oye, es que a ese chaval te estás haciendo ojitos. ¿Qué pasa después? ¿Todo lo aplica a ella o tú de plano? No, una vez sí apliqué acá el rudo. De cruce de miradas, ¿no? Ajá. Y a ver quién aguantaba más la mirada, y gané. O sea que le dio, la chiveaste. Sí. Y pero no pasó de ahí. Después. Ajá. Porque era una persona que veía seguido. Después, obviamente esta luchita de miradas duró 2-3 días. Pero ajá, yo no hacía nada. Ajá. Pero después la chava, como vio que yo no hacía ningún movimiento más que el de la mirada, ajá, el del acoso de la mirada, ella se acercó. Sí, ajá, como que la traje con la mirada y, chiquita, hola. Ella me dijo, hola. Hola. Sí. Ajá. Y ya de ahí, pues, nos hicimos amigos. Decía, ay, no, no, no, Pino, pero pues es el caso de que nos contaras. Pero es que yo no tuve la culpa. Real. Yo no ese tuve la culpa. Ese inicio jamás fue inicio. Es que ella me dijo, ay, es que eres mi mejor amigo. Puta, no, ¿sabes qué? No, míralo. No. O sea, no. Nadie le dijo que los amigos entre hombres y mujeres no existen. Bueno, eso ya lo tocaremos en otro tema más adelante. Pero no nos contaste ningún inicio de nada. O sea, es no has iniciado nada ser, nunca. Iba a ser inicio, pero ella me vio como amigo y decía, o sea, güey, ¿qué onda? Así no era. Bueno, con referencia a esto, yo creo que hay un punto importante que destacar. Digo, tú, la verdad, desde que ahora te viste muy chavito con esa historia que me sacaste, ¿eh? Estaba chavito cuando pasó eso. Pero y entonces, bueno, el caso es de que el punto culminante en es que este soy tema, un antisocial. O sea, que nadie te busca. No, soy un maldito ermitaño. Bueno, pues a lo mejor tú, pero habrá muchos chavos que sí tienen la iniciativa de poder tener una relación. No es cierto, la mayoría de lo que te cuenten los hombres es puro choro, eso es verdad. Ah, o sea que es puro choro cuando nos dicen que les gustamos, que quieren andar con nosotros, sí, que van a ser fieles, sí, que nos mayoría, van a querer. La mayoría sí. Chicas, si me lo escuchas, por favor, escuchen muy bien esto, o sea, neta, los chavos nos chorean, entonces, utilícenlos ustedes también. Fíjate, digo, no, porque pero, yo espérame, no estoy diciendo que no, nosotras pero, no tengamos no, sí, novio, espérame, al contrario, no, hay no, que no, tener no, novio, pero no, hay que sacar el provecho no, espérame, que más podamos. ¿Me dejas hablar? Porque, ¿tengo que no, dejarte hablar? Sí, ¿por qué? Porque ¿en dónde está? Aquí en tu radio online ahí no me han dado. Que dice, aquí democracia, en tu radio, no, aquí en tu radio online no me han dado el memorándum en donde yo diga que te tengo, lo que tú tienes derecho de hablar. Yo chale, puedo interrumpirte y a Cuba decir. No, espérate. ¡Ay, mira! Aquí el productor, como es hombre, dice que tiene el poder de censurarme. O sea, escuchen esa parte. No, no, no se llama censura, se llama democracia obligatoria. Ah. ¿Me dejas hablar? Te daré la palabra un segundo. Acabo de aventar una neta. Que y yo luego, también acabo no, de aventar no, la neta, nada no, más que a ti no te gusta. Nada más que a ti no te gustó la pedrada de en cuestión de que nosotros nos aprovechemos de esa neta que tú acabas de decir. ¿Me puedes permitir un segundo? Está bien. ¿Ya? Ya. ¿Vamos a respirar juntos? Ya. Relajada. Sí. Okay. Acabo de aventar una neta que tú luego te agarraste de estandarte para querernos fregar. Ajá. Y eso fue de que dije, no le crean todo lo que digan los hombres porque son muy choro. Sí, es verdad. los hombres somos muy choros. Uh-huh. Pero también las mujeres tienen cola que les pisen y muy largota y esponjadota. Cola. Sí, te voy a decir por qué. Bueno, sí, eso fue como un pleonasmo, bueno. Tienen cola que les pisen. Ajá. Bueno, después de que hables, entonces yo me voy a aprovechar, Bueno, con permiso gallina, con permiso gallina. El asunto es que las mujeres también son bien choro. También son bien choro porque ven a uno que está ahí trepado en una buena nave, que trae dos. Eso no es el choro. Nosotras somos sinceras, no. Simplemente tenemos gustos extravagantes. No nos gusta. El del bocho. Gusta el carro convertible. ¿Ves cómo lo amortiguas todo? ¿Ves cómo eres bien subversiva? Fíjate. Entonces ni siquiera me dejas de acabar, y ya estás ahí. Lo que pasa es de que tú, después de que acabes, ya no voy a tener yo cómo repeler tus palabras. Ese no es mi problema. Déjame acabar. El asunto es de que las mujeres ven a uno que trae ahí la nave, o que está 2-3 jeta al cuate, o que trae varo y todo eso, y ahí van. Y si el cuate se les acerca, no lo hacen de emoción. ¿Me permites hablar? Yo te dejé hablar. No me has dejado hablar, ese es el punto. ¿Me permites? No. Allá arriba hay un letrero que dice democracia. Obligatoria. Que lo está pintando Remy. Democracia. Te faltó ahí, güey. Mira, el asunto es que no, el asunto es de que tú dices, nosotras no somos bien convenencieras, pero bueno, si de todas maneras el de varo nos va a mentir y el jodido nos va a mentir, pues mejor nos vamos con el de varo para que nos mienta y aprovechamos algo. ¿Para qué nos vamos con el jodido? Ah, no, espérame, ¿ves cómo son bien interesadas? Porque ya luego se clavan con el de varo y el de varo sigue echando relajo y se le hacen de emoción. Oh, pues también tenemos esperanzas, ilusión de que algo prospere más allá de nada más el hecho de estar nosotras sacando monetarias. Te pisé un callo, ¿verdad? Pero es que yo por eso estoy lanzando la propuesta para que las chavas no les crean a los chavos y se aprovechen y no se claven. Pero es que todo es natural, es parte de lo biológico, es natural. El pavo real extiende sus plumas para llamar la atención de la pájara fea. No, las pavos reales no son feas. Sí, son feas. No, son feas. Son feas. A comparación del pavo real, son feas. O sea, por decir, yo soy el pavo real y tú eres la pájara fea. O sea, Nada más déjame decirte que hay una excepción muy grande en cuestión de los animales y de los seres humanos. A ver, y te la voy a decir desde qué punto de vista. Los animales sí tienen eso de que los machos son un poquito más bonitos que las hembras. Uh-huh. Y te voy a decir por el simple y sencillo hecho. Porque tienen que serlo, porque la hembra no hace nada. El que conquista es el macho. Por eso el macho tiene que ser más pomposo, más elegante. Ajá. Por eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en los seres humanos eso no aplica. Sí, no aplica. Porque ustedes ni conquistan, porque ustedes ni siquiera nos atraen. No, sí aplica. Porque ustedes ni siquiera hacen nada para que nosotros nos fijemos en ustedes. Sí, ese aplica. Es un hecho. Por eso nosotras somos las bonitas, las lindas, las limpias. Y no tenemos Sí, porque ustedes son los cochinos. Y no tenemos que. No tenemos que esforzarnos y ustedes son los que se tienen que esforzar. ¿Y sabes cómo se tienen que esforzar? Siendo más comprometidos, teniendo a lo mejor mejores cosas. Fíjate, ofreciendo más a la chica. No, ¿me permites? Es que tú y tus mis me permites, es que, no me es que, dejas es hablar. Que, es que me robas mis metáforas que estoy utilizando, mis ejemplos. Y matas todo mi argumento. Déjame acabar. Ok, está bien. Fíjate, el pavo real extiende sus plumas. Ajá. Y ahí va. Espérate, es que tengo que decirte esto, es importante. Ay, a ver, dímelo. ¿Tú sabías o tú alguna vez has visto cómo son los pies de los pavos reales? No. Bueno, es igualito como los hombres. Bueno, las patas, ¿no? Ajá, las patas, sí, porque no son pies. Es igualito que los hombres. Se jactan de que tienen el carrazo y porque están súper guapos y todo. Bueno, los pavos reales igual. ¿Y sabes el dicho que dice? Si el pavo real se ve las patas, se moriría porque son tan feas. Ajá. Entonces, si los hombres vieran a su interior y no estuvieran fijándose en que tienen carro o que están guapos, no serían lo mismo. Igual el pavo real, o sea, no pongas ejemplo con el pavo real, porque el pavo real tiene su parte fea también. Pero es que el pavo real es el ejemplo más asertivo a esto. A ver, bueno, ya. Ahora tengo que volver otra vez con el choro. Es lo mismo que hacen siempre, pero sí, bueno. Sí, exactamente, fíjate. El pavo real... Ajá. ¿Me vas a interrumpir? No. Ok. El pavo real extiende sus plumas. Uh-huh. Y se empieza a pavonear. enfrente de la pava. Ajá. Entonces las pavas empiezan a voltear a ver al pavo. Ajá. Y llega otro pavo y abre sus plumas y las pavas empiezan a ver al otro pavo. Ajá. Entonces los dos pavos se tienen que encargar de llamar la atención de la pava, ¿no? Sí, es muy lógica tu aserción, pero ¿me permites? Bueno, entonces, el que tenga las mejores plumas es el que se va a llevar a la pava para aventarse un buen pavito. Ajá. Es igual aquí, si vas a un antro y hasta con tu cuate, hasta con tu cuate vas y ves a una chava que está ahí, lo primero que haces es te acomodas la chamarra, te hueles la bocina a ver si no te apesta. ¿Qué eso de todas maneras te va a apestar? Algunos se pueden checar la bisagra u otra cosa. Ajá. O sea, ¿sí les importa no ser sucio? Sí, claro, claro. Y fíjate, se van sobre la pava mujer. Dígase, mujer atractiva en antro sola. ¿Vale? Ajá. Porque no, sus amigas se fueron al baño. Entonces, unos mueven las llaves del carro. Ay, claro que eso no pasa. Claro que sí, claro que sí. Bueno. Claro que sí. Pero fíjate, aquí gana el que tenga la llave de botoncito. Ah, el que la es así, sí, y sale exacto, la llave, sí, ¿no? Porque seguro trae un coche que cuesta más de 150. Ajá. De chaleco. Y el que trae la llave grandota, pues a lo mejor trae un compactito, ¿no? Y no compactito de que cueste dólares, sino compacto devaluado. Ajá. El asunto está de que el hombre empieza a mostrar las llaves del carro, o si no, el teléfono, fíjate. Fíjate, ahora ya hasta el teléfono que traigas influye en la vieja que traes. A ver tu teléfono. No traigo. Traigo un piedrófono, entonces imagínate. Ajá. Entonces sigue siendo lo mismo. Acelera tu idea, no te he captado. Acelera tu idea. El asunto es de que la mujer se interesa por lo que el hombre blofea. O sea, los dos se llaman la atención por un vil engaño. Bueno, ¿y cuál es el problema en que yo diga que nosotros nos aprovechemos de ese engaño que ustedes provocan? Que luego no se estén quejando de que... Es que tú antes me mandabas flores. Es que es muy sencillo. O sea, sí y no. Yo me voy por el lado de que tú tienes razón al inicio de una relación. Esto del coqueteo y del pavonearse ante la chava... O incluso las chavas también lo hacemos, ¿no? O sea, es muy típico y de blofear y de decir que tienes o que eres más de lo que a lo mejor no. Es muy común. Pero bueno, yo no le veo el problema entonces en el de que ahora nosotras aprovechemos, pero tampoco nos confiemos. ¿Qué es el problema de lo que tenemos las chavas? De que, o sea, sí nos late el hecho de que un chavo... Y digo, la verdad ahorita es como que la parte un poco, pues no sé, frívola de decir el interés, ¿no? Por los chavos. Digo, porque habrá momentos en el que yo no apoye esta cuestión, ¿no? De que también las chavas seamos un poco más abiertas a los que no son tan bien parecidos o que no tienen coche, cosas así. Pero bueno, en el caso de que seas una chava... La que se interesa un poquito por las cosas materiales y un poquito por a lo mejor el coche y todo, pues está chido, o sea, neta, el feo y el guapo te van a engañar de la misma circunstancia, te van a... Y digo, engañar en el aspecto de que... ¿Y la fea y la bonita no engañan? Ah, pues no sé, yo estoy hablando de los feos y no, de los por guapos. Por eso, o sea, es que es igual, la condición es la misma. Si te vas a portar mal, lo vas a hacer, no importa. ¿Engañar en qué aspecto? Engañar en el decir algo que a lo mejor no eres. A eso me refiero, no a engañar en cuestión sentimental. O sea, es eso igual, ya es el otro punto. No es igual. Pero entonces, ¿ustedes siempre engañan? Porque al principio sí lo hacen y después no. O sea, ¿de verdad les engañan? No es engaño. Simplemente es protocolo. Pero el protocolo se sigue constantemente. Sí, mira, pero, es tan sencillo. Pero se modifica. Cuando venía el Papa Juan Pablo II, el protocolo era el mismo. Hacían se subía en el papamóvil, se iba por el la calzada de Guadalupe que lo llevaba directamente a la basílica y ahí todos los feligreses viéndolo y hasta que llegara y no sé, daba su misa. Bueno, y cuando se iba lo despedían con los espejitos. Al siguiente año era lo mismo. Bueno, a ver ustedes, porque si no desde un inicio hacen que mandan flores, que según son muy coquetos, son amables, abren la puerta del carro. No digo que todos, no digo que todos dejen de hacerlo, pero hay una gran cantidad de hombres que empiezan con ese protocolo. Y si estás hablando de protocolo, debes de decir, okay, chicos, o sea, tú deberías de inspirar a los demás hombres a que no perdieran este protocolo con el paso del tiempo. No, ¿yo por qué? O sea, yo, mira, aquí no es beneficencia pública, o sea, para el eso que está tú no tengas suerte al respecto, el que tú no tengas suerte al respecto no quiere decir que tú no puedas propiciar que otros chavos sean más amables. ¿Por qué siempre tienes que poner en contra? O porque siempre tienes que decir, no las peleen, ellos están locas, ellos también se echan pedos, ellos también apestan. O sea, ¿por qué no decir, oigan, chavos, pues son neta, aplíquense, güeyes? Digo, ay, perdón por mi vocabulario, pero, o sea, neta, ¿por qué tú no los inspiras? Porque yo siempre soy la que tiene que estar diciéndole a las chavas, no se conformen con ese tipo y busquen otro, porque no va a cambiar el, o sea, no, neta, o sea, cambien ustedes también un poquito. Nosotros cambiamos. Lo que pasa es que nuestros cambios... Sí, pero cambios, de novia, porque no se conforman con la que... Espérame. Nosotros cambiamos. Hoy sí no me puedo asegurar que muchos han cambiado su forma de ser por estar con la chava que quieren, pero el problema es de que se vuelven insaciables. Ay, ya te dije que no es ser insaciable. Entonces... Es ser... un poquito más, es que no podría decirte. Dices insaciable, pero porque ustedes no se esfuerzan. Por eso nosotras podemos, puedes decir que somos insaciables, pero no es ser insaciable. Es simplemente esperar lo que siempre en un inicio hay. Y a lo largo de la relación eso va decayendo. Pero las mujeres también lo van a hacer. En menor proporción. Pero lo hacen. Pero en menor proporción. Pues es que no sabes, ¿ya le has preguntado un hombre? No. Entonces, ¿cómo sabes que en menor proporción? Porque a mí me ha pasado. Yo siempre he dado de mí y ellos siempre dan al principio y después ya no. ¿Ya no? No, ya no. Pero bueno, con acorde a lo que tú dices, pues vamos a lo mejor a lanzar la forma que nos digan, a ver qué tan bien o qué tan mal les han ido. En el lobby de nuestra estación tenemos a una chica y a varios chicos, entonces que ellos nos digan a ver si les ha pasado esta parte, de que ellos al principio den y sigan dando, y que la otra pareja, o en este caso el chavo, al principio les dé y después cambie. Y es ya que no todo les dé. Yo no digo que no tenga que cambiar, yo estoy de acuerdo en los cambios, pero no se deben de cambiar cosas que hicieron o que propiciaron que la otra persona se fijara en ti. Eso no debe de cambiar. ¿Por qué no? Pues porque entonces, ¿qué? Mira, estabas diciendo que la primera canción que habíamos puesto, me vas a sacar de quicio el día de hoy, que la canción que habías puesto en un inicio era de la película de las primeras 50 citas. Sí. ¿Tú viste esa película? Sí. Bueno, los que la vieron saben de qué se trata y los que no les platico brevemente. Se trata de un chavo que se enamora o que le gusta una chava, la cual sufre de un problema de memoria de corto plazo, la cual solo le permite recordar un día anterior al que está viviendo. Y ella piensa que todos los días es, 15 de mayo, por el problema, porque bueno, X no les contaré toda la historia, pero el caso es de que este chavo, como le gusta a la chava, pues empieza a conquistarla de distintas formas. Y todos los días ella no se acuerda de él, porque al dormirse se olvida. ¿Qué pasa? Que pues él todos los días intenta conquistar con distintas técnicas, ¿no? Por eso se llama como si fuera la primera vez, y en inglés es las 50 primeras citas. Porque es como si hubieran tenido una primera cita todo el tiempo. Es un poco complicado, pero a ver, ¿por qué no ser así? Y no digo nada más, yo he sido portavoz de decir que las chavas hagamos cosas buenas. ¿Por qué no tú hacer esa parte también? Porque si no sería divertido. Ay, bueno, no voy a llegar a nada con esto. Así que nos vamos a ir a una canción antes de que yo golpee a Pino. Y ustedes sean testigos de la más sangrienta reacción a nivel internet. Pino ya me está golpeando con el micrófono que yo ocupo para golpearlo. ¡Órale! Entonces vámonos con la siguiente canción y vamos a regresar con el siguiente corte. Respira. Sí,

dicen que un borracho murmuró llorando las palabras que eran del león y por eso eran Manuel. Transmitiendo los 365 días del año, las 24 horas del día. Una estación del Grupo Mexicano de la Radio Online. www.turadioonline.net. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Ya estamos otra vez de regreso aquí en La Serpiente de Adán y Eva, después de un caluroso, pues, no sé, compartimiento de ideas, intercambio. Ya Pino le puse su estate quieto en el corte, por eso no nos vieron aquí en la pantallita. Ya está más relajado, ¿verdad? No estoy relajado, no. Pero bueno, recuerden, están en La Serpiente de Adán y Eva por Tu Radio Online. Los contactos smsn@turadioonline.com. net.net para que por favor se conecte por el Messenger, nos agregan. También tenemos el chat directo. Nos va a dar un comentario el productor para que también estén atentos. Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. Es que en el nuevo portal tiene varias funcionalidades nuevas. Desgraciadamente esto es nada más para usuarios de Internet Explorer, pero arriba van a ver un modulito que dice chat. Cuando le dan al cuadrito azul, ahí abren el chat del Mivo para que platiquen con ahorita con ustedes en vivo. El que sigue es, aunque le den clic, ahí abre la ventanita de conversación del Messenger. Y el icono que está al lado agrega en automático la dirección de la estación a su lista de contactos para que no tengan que teclear ni nada. Nada más le dan clic y le dan aceptar. Incluso ahí pues ya pueden ver cuando estamos al aire y qué programa tenemos al aire para que estén en contacto con nosotros. Así es, además tenemos también nuevas funcionalidades en los artículos o en todos lados van a ver los iconitos de Facebook, MySpace y Twitter. Ahí para que le den clic y compartan en sus muros la información y la liga para que se conecten todos los demás. No, incluso también pueden conocer un poquito más a los integrantes de la estación por medio de estas integraciones a los muros de Facebook. Para que un poquito estén en contacto más con nuestras vidas y nuestros interiores. Para los que no saben, Pino es el de cabello largo y Liz es la barbona. Sí, es que nací europea y me gusta como que estar peluda. Es de país frío. Sí, y bueno, ahorita en estos climas me cae muy bien el estar así de peluda, ¿verdad? Sí. Pero bueno, pues seguimos con esto, que ya saben que La Serpiente de Adán y Eva son temas en los que el hombre y la mujer pueden estar o no, más bien casi siempre no de acuerdo. Y pues el día de hoy fue con referencia, ay, se nos metió ahí un ruidito, no se preocupen, ya se quitó. Con referencia a los inicios y a los inicios en cuestión de todo, inicio de escuela, inicio de año, inicio de relación. Y bueno, pues también, ¿qué te parece si empezamos a hablar un poco de los inicios de amistades? De amistades con hombre y mujer. que tú tienes una teoría muy develadora con referencia a las amistades. Eso no existe. Sí, a ver, entonces platícanos tú qué piensas acerca de las amistades entre hombre y mujer. La amistad entre un hombre y una mujer es imposible. Bueno, pero cuéntanos tu teoría. Fíjate, la mujer dice, es que eres mi mejor amigo. Y el hombre dice, sí, pero si fuera tu novio sería mucho mejor todavía. Eso siempre va a ser. Y así de fácil. Si un hombre dice, no, pues es que yo tengo amigas, todo eso. Pero si la amiga un día en una borrachera se lo propone de que se vayan a dar un revolcón, el hombre va a decir, no, es que somos amigos. Eso lo quiero ver. Eso lo quiero ver. O sea, ese no, no existe. Sí, es más, por solidaridad, por amigos, dices, órale. Ah, por sola. Ah, o sea, aparte nos hacen el favor. Ahora resulta. ¿Quién? No, no es ningún favor, pero si están pidiendo es porque necesitan cariño, entonces pues, se los tenemos que dar. Ah, mira. Sí. Que un amigo que te conoce bien, sabe de tus sentimientos. Claro, claro. De tus emociones. Mentira. Sí. Ustedes no nos comprenden, ustedes no nos entienden, nada más hacen como que nos entienden. Y nosotras hay demensas creyéndoles. Ustedes también. Nosotros también. ¿Qué? Hacen como que nos escuchan. No, nosotras sí los escuchamos. ¿Ah, sí? Sí, estamos conectadas con su interior, con la persona sentimental que ustedes no tienen, por supuesto, pero nosotras sí estamos conectadas con esa parte. A ver, vamos a hacerlo así. ¿Cuánto tiempo llevamos de conocernos? Pues no sé, 6, 7, 8 años. 8 años de conocernos. Dime, algo que yo te haya comentado que es de mi agrado así, en cuestión musical. Ay, pues en cuestión musical todos aquí ya lo saben. Di siempre. una banda. Ah, banda. Di una banda. Apocalíptica. Ok. Ajá. ¿Qué más? No sé, pensé que no me ibas a contestar. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Nosotras sí estamos conectadas con esa parte y ustedes no. O sea, lógico, si yo te pregunto me vas a decir porque también... Ah, no, ya sé por qué me contestas eso. Porque te llevé al concierto y ahí estabas babeando por los chelistas. Ah, esos. Claro, pues están guapísimos. O sea, y aparte, los chavos se quitaron la playera. Eso es un fastidio. Cuando fuimos al concierto de Apocalíptica, un conciertazo. Pero había unas tipas atrás. Oye, ¿qué tiene? A las chavas también no, nos gustan. No, claro que no. Ni siquiera se escuchaban los chelos. Teníamos que estarlas callando para poder escuchar la música de estos cuates. Es que lo que tú no sabes es de que esas chicas expresaban de esa forma el atractivo que estaban viendo en ese momento. El atractivo. Sí. No, mal, mal. Bueno, ya me hiciste una pregunta y te contesté. O sea, en realidad nosotras sí tenemos esa parte de intuición y esa parte de integración con lo que ustedes piensan. Ajá. Y sienten. Ajá. Si quisieras ponerme a prueba, a ver, pues, no vas a poder. O sea, simple y sencillamente nosotras tenemos más canales abiertos de intuición, de reflexión, de comunicación con ustedes. Ajá. O sea, estás totalmente convencida de que sabes todo sobre de mí. Ah, pues sí. ¿Qué coche me gusta más? El Camaro. Puta. Ah, ¿qué comida me gusta más? Ah, la carne. ¿Qué carne? La rachera. ¿Qué vino? Tinto. ¿Cuál? Ah, Casillero del Diablo. Bueno, es que es el único que siempre te he visto que tomas. ¿Cómo duermo? A ver, ¿de qué lado duermo? Del lado izquierdo. Ni sabes de cómo duermes, no. Tú mismo no te conoces. Ese es el verdadero problema de los hombres, que ni ellos mismos se conocen y quieren reflejar algo que en realidad no son. Es que sí nos conocemos, pero tenemos tantas cosas en que pensar que nos distraemos. Por eso, fíjate, por eso luego no somos tan atentos con ustedes, porque tenemos muchas cosas que tanto que nos pedimos nosotros como ustedes nos piden. No estoy de acuerdo. Entonces, ¿por qué no estás de acuerdo? Te voy a decir por qué no. Porque está científicamente comprobado que los hombres tienen muy pequeña parte de proporción del cerebro que utilizan para poder guardar información con referencia a cosas que les hayan pasado o a fechas importantes y a cosas que a nosotras nos interesa. Eso está científicamente comprobado y tú lo sabes, lo hicimos en uno de los programas. En no el lo cual, recuerdo. Ajá, pues justamente no lo recuerdas porque esa parte los hombres no la tienen bien establecida cerebralmente y nosotras somos las que sí tenemos como que bien, bien propuesto esa parte en nuestro cerebro. No lo recuerdo, pues no, no te lo estoy escuchando. Ah, no me estás escuchando. A ver, ponme otra prueba para que veas que las mujeres somos más... ¿De qué color es mi coche? Eso no es una prueba. No, dime de qué color azul. Es mi carro. Azul. ¿Azul qué? Eléctrico. No es eléctrico. Ay, bueno, eso no le importa a la gente. ¿Ya ves cómo no eres mi amiga? Eso no le importa a la gente. Eso no le importa a la gente. ¿Ah, no? Además, tú lo mismo lo has dicho, los hombres y las mujeres no pueden ser amigos. Yo no soy tu amiga. No somos amigos. Simplemente somos unos conocidos que pasaron por el mundo y se llevan bien y ya, nada más. ¿O sea que no soy tu amigo? No, no eres mi amigo. ¿Y tú no eres mi amiga? No, yo no soy tu amiga. ¿Pero por qué? Pues porque no, porque tú no estás conectado con esa parte interior en la que yo podría tener algún interés hacia tu persona. No lo hay. A ver, simplemente. ¿Qué podría interesarte de mí? ¿De ti o de un hombre? Bueno, de un hombre. Digo, porque de ti pocas cosas podrían interesarme. O sea, yo no soy hombre. No. Yo soy una cosa. Sí, tú eres una cosa. Una cosa. Chale, bueno, ¿qué hay de un hombre? Ah, bueno, a mí podría interesarme de un hombre que esté conectado un poco con sus intereses, con sus proyecciones hacia la vida, con las cuestiones en mi persona, en mis proyecciones y en mis inquietudes también. Ok. Ajá. ¿Y dónde venden eso? Ah, pues no sé. Eso es lo que los hombres tienen que tratar de encontrar. ¿Dónde venden ese tipo de cosas? ¿Dónde venden esas intuiciones para que ustedes las tengan? Sí las hay, sí las tenemos. Simplemente de que pues, no las sabemos explotar. Pues ahí está, haz el llamado a los chavos. No, no lo voy a hacer. ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, yo mejor me preocupo por mí y los demás que se hagan bolas. No, no, no. Eso es egoísta de tu parte. Yo siempre doy consejos para las chavas, para las ciberescuchas. Bueno, y tú está no lo bien, haces. Está bien. Señores, caballeros, señoritos y próximos a desquintarse. Cuando conozcan a una chava que les guste y les regalan flores y chocolates, no sean muy constantes, pero sí háganlo seguido, aunque ya lleven varios años de noviazgo. Ah, muy bien. Échenle ganas. Ajá. Quiéranlas. Muy bien. Apapáchenlas. Ajá. Y si se pasan de pistola, les dan unas patadas. No. ¿No? No. Comprenderlas más. Si se pasan de lanza, poner unas cachetadas. No me gusta tu actitud, pero bueno. Pero ya es un avance, ¿no? Bueno, o sea, sí. Estoy siendo constante. Sí, si está pasas, siendo un poquito. Pues sí, exactamente, está siendo un poquito constante. Ahí está. ¿En qué seguimos, Pino? Seguimos en los inicios. Es que del matrimonio yo digo que hay muchas cosas que hablar. No, y verdad. Es que aparte de que haya muchas cosas de que hablar, como que nosotros no podemos ser los portavoces de ese tipo de temas. No, hasta podemos, que... No. Podemos invitar al equipo de investigadores internacional de la serpiente de Adán y Eva. Que otra vez ya se nos estaban poniendo en huelga. Sí, porque en Navidad no les dimos aguinaldo, entonces sí. Se pusieron en huelga, pero ya las ya estamos ahorita volviendo a les dimos un saco de sal. De ya le estamos diciendo otra vez que se integren al equipo. Es que ya ves que habían pedido rajitas en los sándwiches, ahora están pidiendo chipotles. ¡Uta! Y eso ya sale más caro. No, una latita, hay que hacer el esfuerzo. No, pues ya tú también te haces las rajitas, ahora échate los chipotles, ¿no? Ay, no. Si yo me aventé las rajitas, tú aviéntate los chipotles. Bueno. Pero entonces, ¿qué? Hay que invitar al equipo internacional de la serpiente de Adán y Eva a que nos digan cómo es esto del matrimonio un poquito, ¿no? ¿Quién será bueno que nos hable de eso? Híjole, no sé, ¿tú conoces a un matrimonio feliz? No, yo creo que eso no existe. No, yo digo que sí debe de haber matrimonios felices, ¿cómo no? Bueno, pues vamos a decirle al equipo que se dé la tarea de encontrar a lo mejor eso. Yo digo que sí, ¿y tú qué dices? No, yo digo que tenemos que hacer una investigación profunda. Es que fíjate, ahí está algo bien contradictorio. Si tú pides que el hombre sea constante con lo que hace, y el hombre es constante en ese caso, ¿tú crees que no puede haber un matrimonio feliz en ese entonces? Bueno, en ese caso sí, pero nada más que cabe una curiosa casualidad. ¿Qué? Que los hombres no son constantes, por eso no hay felicidad. Sí son constantes, nada más que no lo son como ustedes quieren. A ver, por decir, en el caso de un matrimonio en el cual la mujer, que ya casi no hay, todos los días haga de comer. Esa es una constancia. Y el hombre llega y come, y también es constante, o sea, no podemos dejar de comer. No me gusta tu punto de vista al respecto, no. ¿Por qué? ¿Por qué no entonces que ustedes de vez en cuando hagan de comer? Pues aparte, porque si no se pierde la constancia de comer, y es hacer de comer. De todas maneras van a comer. A lo que yo me estaba refiriendo. Yo no me comía lo que yo cocinaba, que no. En cualquier de los aspectos yo estaba comentando el hecho de que las mujeres sí somos constantes en algo que hagamos. ¿Y ustedes no? Tú. A ver, dime una constancia. A ver, tú, con tu novio. ¿En qué eres constante? Ok, ¿qué dejaste de hacer? ¿Qué hacías antes y qué dejaste de hacer? Ay, no sé, ¿por qué voy a hablarte de mis intimidades? ¿Ves cómo eres? Siempre me estás atacando. No, es que tú, que pinche cavernícola, que no sé qué, que eres un salvaje. Te pregunto a ti y ya no me quieres contestar nada. Bueno, pues es que yo soy más abierta en ese aspecto. Y el cuestión de la constancia, si yo platico, pues aquí va a haber como que un poco de... Estás perdiendo credibilidad, Laura. ¿Por qué? No, no es credibilidad. Pero bueno, a ver, yo he sido constante en el cariño. El hombre también es constante en el cariño. A veces no, a veces se le olvida. A veces llega cansado y no la pela a uno. Bueno, pero el cariño no deja de existir. Bueno, igual el cariño no podríamos hablar de constancia, ¿no? Porque se pierde. Pero bueno, yo soy constante en... ay, no sé, no tengo idea. te pisé un callo, ¿verdad? A ver, pero tú dime tú, con tu novia, ¿en qué eres constante? Yo soy constante, yo siempre la escucho. Siempre la escucho. Ahí está, yo siempre, sé que soy siempre constante. Siempre le pongo atención. Siempre hablo. No, una cosa es que seas un mero lico y otra cosa es que... Bueno, pero en ese caso hay mujeres que dejan de comunicar sus sentimientos. Yo siempre he sido así, he comunicado lo que siento. No, eso será abierto, eso será abierto. Eso será abierto. ¿Abierto de qué tipo de abierto? De persona, de acá estoy, acá ando. Ajá. ¿No? De ese tipo. Bueno, yo soy constante en la cuestión del romance. ¿Del romance? De no perder esa chispa, esa atracción. Digo que yo no necesito, ¿verdad? O sea, digo, mi simple cara es atractiva, o sea... Yo despido chispas de belleza, entonces fíjate, importa. Te quejas de lo que yo digo y haces exactamente lo mismo. Lo único que hago es decir la verdad con toda la sinceridad de mi corazón. Yo también. No, tú te pasas de sincero y de repente insultas. No, yo nunca insulto. No. El que el resto de la gente sea susceptible, pues ese ya no es mi problema. Hay que se vayan a chillar a Plaza Sésamo. A ver, y si tú dices... que lo que tú has sido constante con tu pareja ha sido en escucharla. ¿Qué es una de las necesidades que ella te ha pedido y que tú dices, órale, no lo he hecho, pero ya lo voy a hacer? ¿Hay alguna? Porque sí. Si la escuchas, o sea. Sí. A ver, pues. Fíjate, cuando empecé a andar con ella, de repente le escribía por correo o le mandaba cartas. Ajá. Cosa que dejaste de hacer como todos los hombres, te aseguro, ¿verdad? Sí, claro, sí, lo voy a admitir, lo dejé de hacer. Ajá. Pero yo siento que lo dejé de hacer porque lo reemplacé con otra cosa más. ¿Qué hiciste? Con más apoyo hacia ella en todo lo que hacía. O en todo lo que hace. Pero ella te pide lo otro, ¿no? Por lo que me estás diciendo. Sí me lo ha pedido, pero ya he hablado con ella y yo le dije... No me lo pidas, cuando lo vaya a hacer, lo voy a hacer. Y eso no ha pasado, ¿sí? No ha pasado. Entonces cambiaste y dejaste de hacerlo. Pero no quiere decir que ya no la quiera, la quiero, pero... De otra forma, ahora como si fuera una hermana, el amor es más fraternal. No, guácala, no, ¿cómo crees? Eso es incesto. No, pues sí la quiero, pero digamos que más que antes. Y aparte, pues eso de las cartas, como que pues luego ni las leen, ahí las tienen ahí. No, sí las leen, las no mujeres sí hacemos eso, claro no que es, sí. No es cierto. Claro que sí. No es cierto, guardamos no todos esos chuchulucos, ustedes ni siquiera ni los siquiera, guardan. Siquiera en cuanto cambian de novia, es como los calzones, en cuanto cambian de novia, agarran y la botan y ya se olvidan y ya no recuerdan nada de lo demás. Es y que, nosotras, es que no, nos, es de nos que duele, nos duele tanto la separación que tenemos que hacer eso para poder liberarnos. ¿Liberarse de qué? ¿Del drama que fue estar con alguien? Del dolor que estamos sintiendo. Ah, ahora resulta que están conectados con sus sentimientos. Siempre lo estamos. No, eso no es cierto. Sí, tú de lo verdad. Acabas de decir, ¿no? Hace rato lo dijiste, ¿no? Pues no, pues que nuestros sentimientos no sean los que ustedes quieren que tengamos es otra cosa. No. Pero el hombre tiene sentimientos, de verdad. Incluso ahorita estoy sensible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vino Remy. Sí, y te trajo unas galletas. Me contagió su tristeza. Ah, oh, mira, pobrecito de ti. Pero bueno, ya en cuestión de inicios, yo creo que sería como que lo que más podemos hablarles a los chicos. Y pues ahora sí que retomar el punto de que, bueno, este es el inicio de tu radio online este año. 2010, el inicio de la serpiente de Adán y Eva, con muchas sorpresas para los siguientes meses. Así es. Para que sigan conectados con nosotros. Se vienen programas buenos, buena música. Y hablando de programas, pues nosotros tenemos una barra programática bastante interesante. Así es, tenemos los lunes alternando con Ángel. En donde pueden escuchar, a todos nuestros ciberescuchas les decimos, pueden escuchar los lunes alternando, en donde van a tener, pues bueno, distintas opciones musicales, por eso se llama así, porque de repente puede haber metal, de repente puede haber, no sé, rock, pop. Y bueno, un poquito el trasfondo de estas bandas, que pues a muchos de los que nos escuchan no, les gusta. No, y aparte de bandas nuevas. Bandas nuevas. Luego el martes tenemos La Mosca en la Radio. La Mosca en la Radio. Ahí, bueno, pues son temas diversos, también de música, de conciertos. Hugo, que nos trae buenos discos. Los miércoles con Mi Conexión. Para que se conecten, exacto, también con estos chicos y puedan saber todo lo que hay detrás del mundo de los cómics. Y los jueves tenemos al Espacio de Lorna. Ya saben que es nuestro espacio en el que nos contagia de buena vibra. Y con muchos consejos para que la vida sea un poco más flexible, no que así como el viernes somos la serpiente de Adán y Eva, en donde solo hay puras peleas. Próximamente ya vamos a tener un programa dedicado a los deportes, que ya lo teníamos en la barra, pero va a volver a retomarse. Un programa dedicado a los panzones que les gusta el deporte. Ah, mira, tú vas a ser un fan de eso. Porque, digo, lo panzón ya lo tienes, ahora ya nada más es de que te gusten los deportes. Sí, estuvo rudo diciembre, fueron batallas fuertes, pero salí victorioso. Ah, muy bien. Y bueno, ya saben que después de la serpiente de Adán y Eva tenemos un espacio de DJ. Y en esta ocasión vamos a tener uno un poquito más completo, en el cual pues incluso va a estar más que en vivo, porque en realidad siempre es en vivo, pero en esta ocasión va a ser más en vivo. En un ratito les vamos a platicar un poquito de este espacio y vamos a platicar con las personas que van a estar encargadas de la distribución de este material combinado. Sí, nos van a deleitar con unas mezclas. Aquí ya tenemos todo el equipo preparado, ya están calentando los bulbos, ya está empezando a trabajar todo el material para el siguiente set de música mezclada. ¿Y qué te parece si le preguntamos al productor si quiere hacer la presentación de estos chicos? ¿O que se presenten no, ellos? No, digo, o sea, que pasen ya de una vez y que nos platiquen un poquito de lo que hacen, ¿te parece? Bueno. Sí, a ver, arrejúntate para allá. Me arrejunto para acá. Ay. A ver, pues. Bueno, como les estábamos platicando, va a ser un espacio de un poquito de música mezclada. Entonces, ¿cómo nos platicas acerca de lo que vas a hacer al ratito? A ver, primero preséntate, diles a nuestro público quién eres, de dónde saliste, qué es lo que haces, de qué la rolas. ¿En qué puente vives? Cuéntanos, ¿de dónde vienes? Bueno, primero buenas noches, soy DJ Sixtos. Ah, muy bien. Tengo 3 años tocando, me dedico al género trans. Y más adelante estaremos aquí de 9:00 a.m. tocando unos sets de trans, minimal house y psycho. Estudié en G Martel, estudié 3 años y terminé mi carrera ahí. Me he ido a mezclar a Las Vegas y a Los Ángeles. ¿Y de dónde te surgió esta parte de querer mezclar música? Digo, porque independientemente de tu gusto por la música, ¿de dónde de mezclar, no? Porque muchos sabemos que producen, otros crean, y bueno, en este caso es un poquito agarrar de todo y crear tú tu propia mezcla. Bueno, pues yo tenía amigos que eran DJs, y pues de ahí me empezó a gustar mucho esto de tocar música y todo, y hasta ahora he producido 3 canciones del género trans, y uso Cubase, Live. Son los programas que comúnmente usan todos los DJs para hacer su producción musical. ¿Y cuál es tu propuesta? O sea, porque bueno, digamos que a lo mejor ahorita no estás hablando de lo que hay ya, ¿no? Pero tú, ¿qué propones de nuevo para que digan, ah, no, pues está chido este DJ, sí lo voy a escuchar porque trae una nueva mezcla, ¿no? Mira, pues yo creo que cada DJ tiene su propio estilo de tocar y pues yo les propongo, voy a tocar dos de mis tracks que he hecho y voy a estar tocando, como les digo, unos sets de trance, de música que amigos míos han creado. Entonces el primer set va a ser de dos canciones mías nuevas que tengo y de otras cuatro o seis canciones de amigos que tengo que voy a estar tocando ahorita. Bueno, todos los que son pintores, que son escritores y músicos tienen influencias. Sí, claro. ¿Cuál es tu mayor influencia? ¿Quién es el DJ con el que dices, este fue el que me inspiró para comenzar a hacer yo las mezclas? Bueno, con el DJ que yo, los dos que más me gustan a mí en lo personal es John O'Callaghan. Uh-huh. Y la producción es muy, muy buena de Armin Van Buuren. Uh-huh. Son John O'Callaghan y Armin Van Buuren los que me gusta mucho su estilo de producción musical. Los dos se dedican al género trance también. Trance. ¿Ellos de dónde son originarios? Armin Van Buuren es holandés y John O'Callaghan desconozco de dónde sea. De dónde sea. Bueno, en general la música europea como que viene un poco más evolucionada, ¿no? Que la, sí, que sí, la americana. Por eso tienen muchísimo más tecnología para hacer su producción musical, tanto como pianos, violines. Son una facilidad impresionante para su producción. Y bueno, y con ese material, ¿qué es lo que buscas tú? ¿Qué quieres lograr? Hay algunos que pues simplemente siguen una corriente, hay otros que se van a algo más retro, ¿no? Tratan de tocar un poco lo que era antes el industrial y donde se armaban los tanques. ¿Tú qué es lo que estás buscando? Mira, yo esto no lo veo como un hobby, lo veo como algo bastante serio para mí y pues he tenido bastante éxito hasta ahora y busco llegar a las grandes ligas de esto en la escena del trance. Ok, ¿y ahorita tienes alguna propuesta con alguna disquera o estás No, todavía apenas estoy en producción de los discos. De los apenas discos. Estoy produciendo música. Ok, pero ¿ahorita no tienes algún evento que se venga próximo para que la gente te vaya a ver? Todavía no sabemos la fecha de enero, pero próximamente la tendrán en tu radio online, ahí están las fechas del evento. Ok, pues ya escucharon aquí a nuestro queridísimo DJ Sixtos, que nos va a deleitar con música. A mí me gusta el trance, fíjate. Me gusta, me agrada. ¿En qué momento es cuando haces tus mezclas? ¿En qué momento? ¿En qué momento del día o qué necesitas para sentirte inspirado y empezar a mezclar? Bueno, igual lo creo muy importante eso, el ambiente en el que tienes que estar. No sé, me gusta la playa. La playa, no sé, me inspira mucho a estar tocando y no sé, días soleados, lo que más me gusta estar tocando es en mi cuarto. Ajá. Y muy muy privado, yo solo haciendo mis mezclas, viendo cómo, qué le queda, qué no, los arreglos. Es así como yo trabajo. Ah, ok. Para un DJ, yo sé que lo más importante es ver que la gente se está divirtiendo y que lo que tú estás poniendo de música se lo transmites a la gente en movimiento. Es una frase que tiene un DJ muy importante que dice: yo intento crear una unidad y disolverla para el público. O sea, que el público sienta y tú sientas lo que estás tocando. ¿Te has enfrentado con público difícil? Gracias a Dios, no. ¿Sí? He tenido, gracias a Dios, en todos mis eventos he tenido mucho, mucho éxito. ¿Has improvisado alguna vez en algún evento que digas, chin, esto no era lo que había planeado y tengo que sacarlo a flote? Sí, una vez se nos descompuso una tornamesa y tuvimos que poner sets. Ajá. Ya no mezclé hasta que fue un problema, tuvimos que esperar como una hora que volviera a llegar las reposiciones del equipo, y tuvimos que poner sets y la gente ya estaba desesperando y chiflando. ¿Sí? Y ¿Hiciste algo para calmarlos? No, no había nada que hacer, se nos había descompuesto la consola. Teníamos una tornamesa funcionando poniendo sets. Ni con cepillín los calmaba. Nada los calmaba. Sí, porque el público es agresivo, o sea. Sí, bastante. Y más de este género es difícil el público. Si la friegas en un evento te desacreditas muchísimo, es lo que yo he visto. Sí, tienes que estar bastante, bastante concentrado en lo que tú haces. Perfecto. Bueno, y yo te quiero preguntar algo, y más con referencia al espacio en el que te estamos presentando. Has estado un poquito al contacto de nuestra transmisión del día de hoy. Y bueno, te voy a hacer dos preguntas, una con referencia a ti y otra con referencia a nosotros. Con referencia a ti, porque digo, el día de hoy fueron los inicios y tú nos dices que afortunadamente has tenido mucho éxito, pero para ti, o sea, tu inicio como DJ, ¿tú cómo lo reflejarías? O sea, ¿tú cómo dirías, bueno, mi inicio fue bueno, fue malo o representativo en mi vida y sé que va a subir o voy poco a poco, pero sé que un día de estos, como tú dices, tienes la seguridad del triunfo? Yo el primer día del evento que tuvimos fue para 1,000 personas, una universidad, y yo estaba nerviosísimo, yo ya no quería tocar. Entonces el momento que ya llegó la hora de que yo tenía que subir al escenario y todo, subo y toqué, creo que era Till the Sky Falls Down de Armin Van Buuren, y pues la gente se prendió bastante y la adrenalina tenía el máximo. Entonces durante las 3 horas que estuve tocando me di cuenta que sí servía para esto, que tenía éxito. En esas 3 horas mantuve a la gente bastante entretenida y es por eso que yo creo que voy a tener éxito en esto. Muy bien, muy bien. Y bueno, ahora sí que ya haciendo un poquito de referencia a nuestro espacio de la serpiente de Adán y Eva, platícanos con referencia a ti, ¿cómo es tu inicio? En cuestión de, estamos platicando de las relaciones, de que los chavos pues no son muy comprometidos, o son muy comprometidos al inicio y de repente a lo largo de las relaciones van decayendo un poquito con ese compromiso que están adquiriendo. ¿A ti te pasa eso? Digo, porque Pino dice que no, que él es muy pistolas y que él siempre está muy al pendiente, pero a ver, tú platícanos un poco. No, pues a mí me gusta tener relaciones serias. Yo creo que no es de que como soy el hombre yo tengo que mandarla, ni porque la mujer me tiene que estar mandando. Yo creo que tiene que ser muy parejo la cosa, ¿no? O sea, que a ella le gusta lo que yo decida y la inversa, ¿no? Es lo que yo pienso. A ver, bueno, desafortunadamente el tiempo se te acabó. Es la última vez que vienes aquí. Típico de ti, de que mientras no tengan tu punto de vista, no te gusta. Mira, deberías aprender de él. O sea, él sí es un hombre que está conectado un poquito con la igualdad, no que tú siempre quieres llevar la buena. Está quedando bien. Está viendo su novia. Pues te agradecemos que hayas estado un ratito aquí con nosotros. Y bueno, pues invita al público a que te escuche y pues ahora así que estén al pendiente de ti para que sepan después quién estuvo aquí como inicio y que va a triunfar más adelante. Bueno, ahorita a 9:30 los veo con DJ Sixtos, con unos sets de trance y varios géneros de la electrónica, y no me despido, ahorita nos vemos, los dejo aquí con aquí ellos dos. Muy bien. La última vez que viene. Cuídate mucho y bueno, pues ya la gente ya está al pendiente de que vas a estar aquí con nosotros. Y bueno, pues ya escucharon, van a tener al ratito una transmisión corrida y en vivo de DJ Sixtos. Y pues estuvo rico que estuviera tantito aquí con nosotros. Sí, fíjate, ya me iba a ir, pero ya que dijo que lo que iba a tocar, dije, me voy a quedar. Voy a avisar bien que no voy a llegar. Muy bien. En eso ya no va a ser tu inicio, va a ser tu final de tu relación porque no vas a llegar. No, estoy trabajando. No. Esto, aunque vean que estoy echando relajo y que no me rasuré ni nada, es un trabajo serio, señores, por favor, no es fácil estar aquí. Pobrecito de ti. Pero bueno, vamos a irnos a un corte musical ya para llegar a la parte final de nuestro programa, despedirnos un poquito de ustedes y darles los avances del siguiente programa de la semana que entra. Entonces, sigan en contacto, acuérdense en La Serpiente de Adán y Eva por Tu Radio Online. Los dejamos con una rolita y regresamos para despedirnos. Tu Radio Online. Es mi inspiración, abrázame a tu corazón y no me dejes ir hoy. Armonía de amor, un sentimiento es un corazón, abrázame a tu corazón y no me dejes ir hoy. Cuántas noches contigo yo soñé, cuántos recuerdos que no olvidé. La luz del de arriba no nos abandonará, pues si a amor siembras, amor cosecharás hoy. Armonía de amor, cara bonita es mi inspiración. Abrázame a tu corazón y no me dejes ir, no. Armonía de amor, un sentimiento es un corazón. Abrázame a tu corazón y no me dejes ir, no. Cuando me busques ahí estaré, serás mi luna y en cada una de mis noches a ti cantaré. Yo quiero llegar más allá, ver el sol. Tu cuerpo es un poema de sensualidad. Armonía de amor, cara bonita es mi inspiración. Abrázame a tu corazón y no me dejes ir, no. Armonía de amor, un sentimiento es un corazón. Abrázame a tu corazón y no me dejes ir, no. Los 365 días del año, las 24 horas del día. Una estación del Grupo Mexicano de la Radio Online. www.turadioonline.net. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Esa cara que vieron que puso Liz ahorita antes de entrar fue un funeral de una neurona que se murió. Bueno, pero yo de menos puedo sentirme privilegiada porque esa neurona que se murió no me va a afectar en nada, ya que si a ti se te muriera una de tus neuronas, nada más estaría solita, porque acuérdate que son dos las que platican y una solita se aburre. Entonces, no, por favor, que no se te muera la segunda neurona, porque entonces vamos a estar un poquito con complicaciones. Ya no me caes bien, ¿sabes? A veces lo sé. O sea, ¿te vale? Sí, me vale. Bueno. Pero por lo mientras, el tiempo ya se nos acabó. Y pues ya nos tenemos que ir, señores. Pero no sin decirles de qué se va a tratar el próximo programa. ¿De qué se va a tratar? Bueno, pues no hemos tocado este tema escabroso y sabroso. Lo hemos tocado un poquito, pero no a fondo. Entonces, pues nada más les vamos diciendo que el siguiente programa va a ser de cómo ven las chicas el sexo y cómo ven los chicos el sexo. A hablar un poquito de hacer... Espérame. ¿Puedes decir otra vez sexo? ¿En qué tono lo quieres? Ah, sí, en ese. No, ahorita no se me antoja. No se me antoja pero deleitar. A todos sí, a ver. No, no, no, pero no nada más hablar acerca, bueno, yo creo que vamos a hacer como con una diferenciación entre esto del sexo y hacer el amor, ¿te parece? Me parece interesante. Y poder saber cómo ven los chicos y las chicas esta parte, porque posiblemente ustedes lo ven como sexo y nosotras ñoñamente como hacer el amor. Solamente recuerden que hay una palabra que lo dice todo, simulacro. Sí, ya habíamos hablado de los simulacros. Simulacro. Uh-huh. Entonces, vamos a hacer un buen de simulacros el próximo programa. Uh-huh. Y posiblemente tenga un tono cachondo para ese programa. ¿Te parece? Sí, así. Sí, sí, sí. Sexy. Ni voy a hablar, me cae que no. Como quedar callado. Pero bueno, ahora sí nos despedimos. Acuérdense, estaban escuchando La serpiente de Adán y Eva. No se despeguen, vamos a tener en un ratito más en vivo el DJ Sixtos. Y pues ya saben, la programación de Tu Radio Online los espera toda la semana para que sigan en contacto. Así que saquen el whisky, las chelas, el brandy. Sí, sí, sí. Pongan su ampli, trépenle, porque va a estar. ¿Hasta qué hora vamos a estar? Hasta la 1 de la mañana. O sea, neta, ni salgan porque está haciendo frío. Los antros están muy mendigos, gachos, está muy caro todo. Mejor quédense en su casita guardados, chupando y escuchando trans. Y acuérdense que ya el programa que entra les vamos a dar la dirección en donde nos van a poder empezar a mandar sus historias para lo del 14 de febrero. Ah, sí, para el especial ñoñísimo ñoño del 14 de febrero. Y bueno, pues yo soy Liz. Yo soy Pino. Y estuvieron escuchando La Serpiente de Adán y Eva por Tu Radio Online. Aunque tu radio, no les parezca. Tu radio, tu música, tu compañía. Nos estamos viendo. Tu radio online. En el aire y por tu receptor es...